linda tierra. Cuando contemplo el paisaje y la mar, por las noches observo las estrellas, por la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma en las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Muchos sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, mas no ven, no oyen ni hablan. Como no andan, lo tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos. Es un Dios vivo y escucha la oración. A la presencia de mi Dios tiembla la tierra, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. A la presencia de mi Dios tiembla la tierra, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando Elías enfrentó a los profetas que pedían fuego a Baal, herían sus cuerpos hasta sangrar, pero no vieron a su Dios fuego enviar. Mas Elías muy sereno miró a los cielos y en confianza fuego a su Dios pidió. Rápidamente de los cielos bajó el fuego. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Rápidamente de los cielos bajó el fuego. Como mi Dios.